Hola, hola a todos. Buenas tardes, ¿es? Porque no es noches, ¿no? Hola. Sí, buenas tardes, noches. Buenas tardes, noches. Supongo. En cada país varía eso, ¿no? Para mí, por ejemplo, en Bolivia, esto sería la noche. Acá es una tarde, no sé por qué. ¿Pero por qué? ¿Porque ya está oscuro? No está oscuro. No está oscuro. No, o las 7 ya de la noche, qué sé yo. Depende de la estación. Según la lógica universal, pareciera que según la estación. Según hay o no haya luz. Claro, para mí es así. Ahí entre Leu atardecía como... anochecía como súper tarde y amanecía súper temprano. Claro, en verano. Claro. Ahí entre Leu donde fue el Encuentro Nacional de Mujeres. Exactamente ahí. ¿Cómo estás, Pablo? Hola, ¿cómo están? Ya puedo hablar. Estaba esperando que me... ¿Terminaste de comer la galletita? Terminé de comer una galletita que muy rica, que compré acá abajo en AINI, en la cooperativa de consumo. Y ahora estaba reintegrándome al equipo. ¿Cómo están? ¿Bien? Bien. Bueno, me alegro. Bueno, nada, empezamos el programa. ¿Y vos qué estás pensando una vez más? ¿Y vos qué estás pensando, Pablo? Contanos. ¿Yo? Sí. Yo les quiero contar que me fui de viaje. ¿A dónde fuiste? Fui a Curamalal. ¿Dónde queda eso? Queda muy cerca de Coronel Suárez, a 60 más o menos kilómetros de Sierra de la Ventana, hacia arriba, digamos, hacia el norte. Hacia el norte, no es arriba, es el norte. Es arriba y abajo. No. Y estuve 3 días ahí. Me fui a un retiro artístico. Espera, ¿cómo que te retiran todo lo artístico? No, me fui a un retiro así... personal. Claro, estuve bastante tranqui ahí en el medio de... Bueno, el pueblo, 100 habitantes. Fue una casa cultural muy hermosa. Le mando un abrazo a Mercedes Resch, que estuvo ahí alojándome, una artista plástica. Y era fabuloso el lugar, un lugar así frecuentado por... ¿Y qué había de comer? Y había de todo, pero había un... ¿Qué comiste vos? Un salame. ¿Te comiste un solo salame? No, de... ¿Cómo se llama? De cerdo, una cosa... No, de cerdo no, de... ay, no me sale. ¿Otro animal? Jabalí. Oh. Y había, sí, había empanadas, había de todo, pero yo cociné, me hizo un arrocito en un momento... ¿Qué fuiste, un hostel? No, fui a esta casa que es como un retiro artístico. ¿La verdad que es un retiro artístico? Sí, sí, búsquenlo. Si lo buscan como Corral de Piedra... ¿Pero te cobran, ponele, por tu retiración? Y en realidad si vas a hacer obra, no. ¿Qué te ponen a hacer, paredes? No, obra. Estoy haciendo chistes desde hoy, ni uno me casa, boluda. Es un horror, los hago muy mal. Obra artística. Por ejemplo, no sé, pintar algo. Me parece que yo digo, me voy a pintar algo y hago cualquier porquería y me reciben. Obvio que sí. Sí. Es re poco serio. No, no es poco serio. Hay 100 personas. Escucho, cualquier persona nueva es bien recibida. Igual. Por más que haga cualquier cosa. ¿Qué tal? Por ejemplo, Pablo. No. Ay, qué feo. Yo hice una obra muy linda. Qué feo. Hice entender el chiste, pero no le gustó. Bueno, y anduve por ahí, por el arroyo, después visité Coronel Suárez y ahí entré en contacto con una escritora, Carolina Rack, muy bueno lo que escribe, así que traje unos libritos también para acá. Hice como una movida de... Intercambio. De intercambio editorial, llevé libros para allá, traje libros para acá, así que re bien. Libros de Gatos Negros Ediciones, supongo. Tráfico sí. De libros hiciste. Hice tráfico de libros. Está muy bien. ¿Y vos qué hiciste, Eli? Contame. Yo me fui al encuentro, pero ya lo dije. ¿Y vos? Yo me fui de joda. ¿De verdad? ¿A dónde no fui de joda? Porque lo que él plantea es re aburrido. Ni al encuentro de mujeres, ni tampoco me fui a ningún retiro artístico. No, no, nada. Estuve acá. ¿Estuviste así como...? Salvo el lunes que estuve tranqui. ¿Fiesta y escabio de todo el fin? Bastante como fiesta y escabio, no, pero... Salí por ahí, acá en la ciudad. Ay, tenés cara de pícara de que estuviste picoteando. Que estuvo pasándola bien, Pablo. No, pero tienes cara de picoteando. Estuve incluso en una chaya de la inauguración de la casa de una amiga. Así que... chaya es como... Vieron que en muchas culturas existe esta cuestión del purificar o sanar o limpiar un lugar. que muchas veces en el preámbulo a una inauguración de un espacio, etcétera, con humo, ¿no? Por lo general, porque el humo tiene esta idea de la purificación y de limpiar. Y bueno, chaya se dice allá, digamos, en Bolivia, en Perú, una, digamos, la cultura más andina. Por otras culturas tienen otros nombres y tienen otras formas, pero siempre gira alrededor esta idea, ¿no? De recibir a alguien, poder asentar energías en ese lugar, hacer un intercambio de cosas y chayar con humo, humarlo, digamos, ¿no? ¿Y que fue en una casa? En una casa de una amiga del club de cine, que se pudo construir la casa después de un año, porque, bueno, ella es no trabajadora de la universidad, es trabajadora social, y bueno, es un barrio ahí en Berisso, que es el barrio de la universidad de los no docentes, que es nuevo. Ah, bueno, mira, no sabía. Con el anterior, digamos, ¿cómo es? Procrear, ¿no? ¿Cómo es? Sí, procrear. Sí. Procrear es, ¿no? Sí. Que por suerte, como eran, bueno, tenían contratos con la universidad, no les perjudicó el cambio de gestión, como a muchos otros. Sí. Así que bueno, y otras cositas más. Y después, como para hacer lo mismo en mi casa, que es vieja y nadie la inaugura ni nadie se está mudando, ¿se puede hacer igual? No, sí, tenés que inaugurar una parte. No, mentira. Sí, de poder se puede, qué sé yo, pero sí, capaz anda faltando eso, ¿no? Tengo que inaugurar la puerta, que me la pusieron hace poco. Te juro, andaba sin puerta. Tenía un montón de palos atascados ahí para que los perros... Acá en el Olga han chayado... Bueno, sí sigue estando, pero cuando yo venía al taller de comida latinoamericana Turumanca, todos los agostos decía, bueno, que sea que se festeja la cuestión de la Pachamama, hacían como una especie, sí, de chaya, pedir a madre tierra, cosas acá, y siempre lo hacían todos los años, no sé si lo siguieron haciendo. Y ahí nos contaron que un año, porque una vez que vos abrís la tierra, no es el caso de la chaya está común que yo les digo, es como una ofrenda, ¿no? La Pachamama, bueno, lo tenés que hacer todos los años. Si no, ahí no digo represalias, pero las cosas empiezan a salir mal. Y según me contaban los chicos de Turumanca, de la cocina, un año que no lo hicieron fue cuando le robaron las motos, le pasaron cosas. Así que hay que ponerse serio. Mejor ni arranco a hacerlo. No, pero lo de la casa es como una inauguración distinta. Siempre está bueno las maldiciones igual, porque, no sé, en realidad como un... Es una protección, ¿no? Lo que ellos hicieron, y cuando no lo hicieron, algo falló, parece. Pero después ya se le fue la mala racha. Bueno, contemos un poco qué tenemos para el programa de hoy. ¿De qué vamos a hablar? ¿Vos de qué nos trajiste, Claudia? Yo os traje para comentar, leer un breve cuento de un libro que se llama Madres de Plaza de Mayo, La Venganza y Otros Relatos, de Ulises Gorini. Suena así como muy terrible el título, pero bueno, más que venganza, son experiencias de lucha cotidiana estas madres. ¿Es una crónica? No, son relatos ficcionales basados en experiencias de las propias madres. Qué loco. Bueno. ¿Y tú, Aileen? ¿Nos vas a contar sobre el encuentro? Sí, si quieren les cuento el encuentro. El año que viene se hace en La Plata. Sí, escuchen. Tanto descontentes menos yo. ¿Por qué no estás contenta? Porque hay que organizarlo. ¿Y qué? Andamos a organizarlo, ¿sabes lo que debe costar pelearse con toda la agrupación del universo para llegar a un acuerdo? Pero hay un montón de lugares acá en la facultad. Bueno, podés no participar en la inauguración también, en la organización, perdón. No puedo. Tengo que participar de la organización. Por tu militancia, sí. O porque te propusiste esa meta. Porque me parece importante. O sea, bueno, entonces tenés que hacerlo así, como venga. Pero no. O sea, de peleas allá igual, aunque no organices nada, con las cuatro mujeres, al final también hay encontronazos, obstáculos que le ponen a una, ponen a las chicas. Hubo también bardo, ¿no? Este año. Siempre hay bardo. Bueno, pero por eso. ¿De qué, específicamente de qué hablan? No, digo, porque viste que siempre está, por ejemplo, bueno, todos los providas, todas las católicas, los católicos, que hacen, bueno, los poderes mismos, ¿no? Que siempre ponen obstáculos para desorganizar, para fraccionar, para que no se vea la gente, las mujeres en la calle. Mm. Ya ha pasado de Mendoza, de siempre, en Jujuy. No, siempre ha pasado. Sí, sí, ahora está acá, todo más duro. A mí ya mi hermana me dijo que me voy a tener que ir ese... Porque ya invitó a mucha gente. ¿De la casa? Y sí, me dijo que ir porque invitó... Ya de un día para el otro ya invitó gente a la casa dentro de un año. Pero falta más de nada. Bueno, así que falta que me vaya... Año. Además podés entrar igual. Decirle, ¿qué paga el alquiler? Así que... No, bueno, está bien. Así que yo me quedo como que hay 100 chicas. Bueno, no, igual el problema de la organización también es que hay que organizar todo. O sea, tenés que... no sé. Sí, espacio todo, para alojar, pero para todo. Es sí, los seminarios. No, son talleres. Talleres, igual, perdón. Eso no hay que organizarlo, eso solo hay que pedir las escuelas. Bueno, claro. Es que eso es. Bueno, pero todo eso, después hablar con la gente de la ciudad, digamos, para que no falte comida. ¿Entendés? Es como que para en Mendoza, cuando fue en Mendoza, como que se hizo recampaña en contra y sí, cerraron todos los restaurantes y todo. Wow. Y se cagaron de hambre mucho. Y bueno, acá no va a pasar esto. No, pero sí, bueno, pero sí, tenés que organizarlo. Ponele, en Trelew, sí. Fue muchísima gente para lo que es Trelew. Fue muchísima gente. Y cuando nos contaban que de los medios de comunicación les habían dicho a las personas de Trelew, a los habitantes, que hagan todo el miércoles. Que pongan carga en nafta, que vayan al súper, que se no sé qué, y después que se encierren en la casa hasta el martes porque la gente sí. Que venía era peligrosa. Sí, y porque no sabes si estás caminando y ves alguna teta. No está bueno. Es re peligroso ver tetas. Che, yo vi, estuve en pasé por Coronel Suárez para tomarme el colectivo de vuelta y estaba la fiesta de la rural, de la Sociedad Rural de Coronel Suárez. Y pasé, dije, bueno, ya está. Me comí un ¿qué choripán. Tiene que ver eso con lo que yo estaba contando, nada. Pablo? Es algo combativo, bueno, contra dejémoslo, algo. Dejémoslo para el próximo bloque. Te voy a interrumpir con alguna pregunta. Una boludez. No sé, me hizo acordar algo que no tiene nada que ver con nada. Estabas hablando de algo importante y yo te interrumpí con una boludez. Bueno, vámonos de acá rápidamente. Te vas a llegar lo que no te convoca, digamos. Nos pueden también interrumpir al WhatsApp 221-670-5190. O al teléfono 451-6917. Hablen, llámenos, díganos que... Interrumpa al papá, calle, para claro. Y si no en la página, y vos que estás pensando en la de Facebook o en el Instagram, y vos que estás pensando, sí. Bueno, nada, eso. Y nos vamos de acá rápidamente antes que Pablo diga una... Y nos vamos escuchando una canción de dos mujeres brasileras que se llama Un Doido Caso, de Havaianas y A Cocinha Mineira. FM 106.3, radionauta.com.ar. Volvemos al aire de Radio Nauta, estamos acá en ¿Y vos qué estás pensando? Programa para compartir los pensamientos. Sí. Claudia, deja de comer porque no lo vas a poder hablar. Estabas comiendo algo. Esperamos a que termine de comer para que pueda hablar y dar y hacer su columna. Y se volvió a meter algo en la boca. No, no avisaron que ya íbamos al aire. ¿Qué te iba a decir? Bueno, voy a hablar yo entonces. Bueno. Ahora se callan todos. ¿Quieren que cuente un poquito del encuentro? Así como las cosas feas del encuentro. Bueno. Hubieron unos... A mí lo que me perturba es cortito igual, Clau, y ya te dejo. Pero siempre sale, del encuentro siempre salen y como que se redivulgan las partes en las que la policía les pega a las pibas o las mete presas o las faja en la calle porque supuestamente hicieron una cosa horrible como escupir a una iglesia. Bueno, qué horror. Pero no te cuentan la parte en la que fue apedreada una escuela donde habían muchas chicas ahí alojadas y entraron y les robaron todo y bueno y rompieron toda la escuela, además, con lo que es una estupidez porque es la escuela de tu ciudad, sos un tarado. Sí. Y la otra parte que fue mucho peor, que después de la marcha, un grupo de machos ahí de Trelew como que se pusieron a cazar pibas y agarraron a un par y aparte de pegarles las quisieron tirar arriba de una fogata que habían armado en el medio de la calle. O sea, las quisieron quemar vivas. Sí. Y se armó, o sea, se armó medio bardo ahí. Y después la policía salió a cazar pibos, qué sé yo. Bueno, mal. Pero bueno, nada. Para que se sepa también, digamos, lo que les pasa a las mujeres que van al encuentro. Que eso no lo pasan en la tele. Solo pasan como a algunas personas en el encuentro. Supuestamente y respetan a la religión. Cosa que no es cierta para mí. Habría que definir muchas cosas, pero... Bueno, sí, sobre todo aparte que... nunca se sabe si terminan siendo infiltrados o no. O... Es como todo muy turbio esa parte. Y algo muy terrible me parece también que no se diga es, en definitiva, cuáles son las noticias sobre los encuentros mujeres. Esto que vos decís, ¿de qué trata cuando de mujeres? ¿Por qué se hacen? Digo, ¿qué se supone que pasa ahí? ¿Por qué es importante? Eso nada. Yo lo dije todo de la clase pasada. No, pero digo en los medios. Ah, no. No alternativos como vendría a ser este, ¿no? Contrarrestando, digo, esa estigmatización. Y que además, bueno, si lo que se nos me yo vi ayer... En el diario de Trelew, las noticias salían, esto, que la policía fue a poner orden porque habían estas personas, que nunca dicen mujeres, hasta ni siquiera se permiten la palabra mujeres. Es que siempre son machos infiltrados. No, digo que habían destrozado la ciudad y por eso las estaban agarrando, cosa que tampoco. Es que tampoco. No, más vale. Aparte, esto que vos decís es muy, muy, muy delicado lo que estás diciendo. Esto de estos machos que fueron a agarrar a estas chicas y querían tirar a la fogata. Pero aparte está ultra violento. Está con la cara descubierta. O sea, yo vi una nota que como que se empezó a compartir entre la gente de Trelew que pasaban esas fotos y como que decían, háganse cargo, lo que esta gente es de acá, los que reconozcan, hagan la denuncia. Porque no, o sea, es que lo que pasa que es esto que comenté antes, que como le meten tanto miedo a la población, de repente salen tres machitos que se hacen los héroes a defender su ciudad de estas personas peligrosas y se les da por golpearlas y hacerles daño. Sí, a mí igual me parece que es más un saneamiento de género ahí que otra sí, cosa. Claro, porque si fueran hombres hacen otra cosa. Pero lo van a los medios. Sí, lo, sí, o seguro, sea, más sí, vale, si van los redondos de Ricota a tocar, no van a salir ningún machito a defender el pueblo porque, no sé, algún porque, sector va y rompe todo. Sí, sí. Olvídate que no van a hacer eso. La brava la ¿cómo es? La barra brava. Claro, pero hay un aval de los medios y a veces, bueno, a veces no, y del gobierno de turno. Entre ellos están los justicialistas, pero digamos, a nivel nacional, todo lo que está pasando en el sur con todas estas muertes y qué sé yo, y la ofensiva que hay contra la nación mapuche es como súper evidente. Sí, sí. Y bueno, en los encuentros de mujeres, cuando se hacen, sobre todo en la parte más al sur del país, van muchas mujeres de los pueblos originarios. Y ahora hablamos. Bueno, nada de eso. Sí, es como que a uno le agarra, ¿no? Como por lo menos a uno le agarra como una euforia, una cosa, como no de un odio, bueno, sí, a veces es un odio, pero te da mucha bronca ver esto, hasta dónde avanza, ¿no? La misoginia, ¿no? Porque es eso, sí. No es otra cosa. Bueno, para cambiar un poco, el clima. Hace todo un bajón ahora. Vamos a hablar de los genocidios. No, pero de otro lugar. A ver, este librito, como yo les decía, es de Ulises Gorini. Ulises Gorini es un escritor, un periodista acá argentino, que escribió los libros La venganza y otros relatos, que es este que yo les traje para comentar ahora, con prólogo de Dora Barrancos, que es del 2017. Este autor vendría a ser como el autor de las más completas y comprometidas historias sobre las madres de Plaza de Mayo. Antes de este libro de relatos publicó La rebelión de las madres, 1976-1983, y La otra lucha, 1983-1986, pero siempre no con el género, digamos, de cuento, sino con el de la crónica o la historiografía. Claro. ¿No? Es un cronista de la lucha de las madres, de Plaza de Mayo, que siempre, digamos, él la siguió y siempre las acompañó y siempre fue la voz de ese otro que mira de afuera y reconstruye una manera en el discurso historiográfico, no en la historia misma, la lucha y la resistencia de las madres. ¿Sí? Este librito, La venganza de otros relatos, se construyen a partir de las experiencias de las madres, pero hay una confesa ficcionalidad del autor, ¿no? Es decir, está basada en experiencias que las madres mismas le contaron, todos estos años le contaron a él. Pero no están sobre un sujeto particular, sino... No, salvo uno que es Eve, porque además se llama Eve. No solo esto que vos decís que está construido sobre una madre en particular, sino que además hay un grado de imaginación de ficcionalidad, pero el núcleo central de la historia es real, ¿no? Más que nada construir un discurso distinto, ¿no?, de esa experiencia, de esas confesiones, esas conversaciones con las madres, de conocerlas, ¿no?, de historiarlas de una manera, pero desde el discurso más literario, ¿sí? Es eso, básicamente. Él es un mediador de eso, ¿no? Relatos de las cotidianeidades de estas madres, de sus luchas, de los hechos, ¿no?, de las circunstancias, de sus infortunios, la resistencia, etcétera. Es, digamos, como dice Dora en el prólogo, es la oportunidad literaria, ¿no?, para poder escribir las madres desde otro discurso que no sea el periodismo, la crónica, la historiografía, la historia, etc. Le mandamos un abrazo a Dora Barrancos. Yo me la encontré a Dora Barrancos, una amiga de una familia con la que estaba parando en Chapalmalal y compartíamos la playa y me contaba historias, así que... Mandamos una posta, en serio. Un abrazo. Yo no lo ubico ella de nombre, pero es que la escucho nombrar con este prólogo. Y forma parte del director. Sí, no, pero yo con los nombres a veces así de famosos de la lucha o literatura a veces. Es de la academia. Claro, es conocida en la academia. Creo que es una grosa, entonces. Sí, es una grosa. Es socióloga, creo. Ah, miren. Bueno. Por ese lado, igual, por el lado de las sociales. Claro. Bueno, este libro también contiene estas voces femeninas. Es claramente un libro con la mirada femenina, ¿no?, de las madres de Plaza de Mayo, sin tintes ni intenciones revisionistas, sí desde la mirada del autor, sí. ¿Se puede un varón cis escribir una mirada femenina? Yo creo que no, salvo que ese varón, para mí, como yo lo veo, se inscriba en una subjetividad o se piensa a sí mismo como mujer. ¿Puede un varón cis pensarse a sí mismo como mujer y dar en el clavo en alguna cosa? Pasa que yo no creo que haya una mirada, una voz femenina. Hay tantas miradas femeninas como mujeres. Y si ese otro sujeto se sitúa en un lugar en el que subjetivamente como entidad se considera así mujer, es una mirada femenina otra. Pienso, sí, pero tenés que considerarte mucho rato mujer y exponerte a la mirada del otro. Sí, bueno. Puede ser que esa persona se plante desde esto. Una persona que capaz es hombre, pero trata de, o tiene una experiencia particular. Igual, como el por ahí el libro intenta ser una narración, no un ensayo sobre qué es lo que podría sentir una mujer. Sino es más como un juego. Sí, que las voces que aparecen acá son las experiencias, son las mismas voces de las madres. Por eso tiene esa mirada, digo, de los femeninos de la lucha de las madres, ¿no? Claro. De esa, porque todos los personajes que activan ahí son mujeres. Y son es así, digamos, ¿no? Intentan ponerse en ese lugar. Claro. De hecho, estuvieron en ese lugar, ¿no? Porque no por nada son las madres, las abuelas. No son ni los abuelos, ni los padres, ni los hermanos. Bueno, si bien este libro tiene este nombre tan terrible que parece como La venganza de otros relatos, en realidad juega un poco con esa idea, porque no se lee la mayoría de los relatos. Esas venganzas a veces son más que venganzas, son revanchas. Incluso hay situaciones muy cómicas en lo que cuenta este autor, ¿no? Básicamente, Lo que se quiere también hacer acá es como poner evidencia para desestructurar, digamos, las estructuras y las características de lo femenino. Como, digamos, discutiendo con ese diseño de lo femenino que tenía mandato, digamos, de la maternidad en ese momento. Digo, a ver, ¿cómo el poder construir ese momento lo femenino como el mandato de ser madre, ¿no? Para descuidar, criar a los ciudadanos que defendían a su patria, que se yo lo habla, cuando en realidad estas madres se ponen en otro lugar, ¿no? No son las locas de mayo, es decir, cómo con todas estas luchas, con esta resistencia, cuando empezaron a hacer y cómo se hicieron ver, ponen en jaque al poder masculino militar de derecha, cuando tienen que, digamos, aceptar de alguna manera que son sorprendidos, digamos, por estas luchas de figuras de madres que se ponen en otro lugar, ¿no? Que no es, digamos, el del manto de la maternidad, sino el de la madre, pero que es la luchadora que busca a los hijos. Claro, pero ¿no? De cierta manera también es lo que se les impone a las madres. O sea, sí, por ser eso. Madres hasta el último instante de sus vidas, aunque te hayan arrebatado a tu hijo, lo que tenés que hacer como madre es salir a luchar por la aparición de ese hijo. Lo que pasa es que ellas mismas se ponen madres. ¿Por qué? Porque son las madres que buscan a sus hijos. Las madres, y son claro. Las mujeres que toman esa bandera, ¿no? Pero digo, pero, quiero decir que... Como que, para que ya mí, no es el concepto de maternidad que se pensó, no, que se pensó que, del poder eso, para que... estigmatizarlas a ellas, porque estaban, en definitiva, lo que hacían detrás era denunciar y era moverse y era poner en evidencia un montón de cosas que para muchos estaban, no eran, incluso para ellas no eran tan claras en un principio, ¿no? Se corre como de esa otra forma de ser madre, digamos, ¿no? Por decirlo de una manera. Y bueno, lo que yo quería, bah, no sé si ustedes quieren comentar algo, preguntarme algo, yo el libro lo leí, claro. Estas madres de potentes luchadoras, ¿no? Celadoras. Y quería compartirles un relato. En realidad yo había pensado en otro que es como el más cómico, digamos, precisamente, que toca este tema de la revancha, pero por eso es que se llama La Venganza del 76. Todos los cuentos están fechados con un año donde sucedió esta experiencia de las madres, ¿no? O sea que está basado en hechos muy realistas, digamos. No sé si reales. No, pero... real es lo que dije hace un rato, digamos. O sea, está basado en un argumento real. Pero sin poner un... O sea, digamos, es todo real. Nombre y apellido. Real, salvo que no hay un nombre y apellido. Y eso. Además que hay muchas instancias de maquillaje literario del cuento. Claro. Donde la faccionalidad, donde hay una parte de imaginación, pero la esencia del argumento es eso. Luego se cambian unas circunstancias, por ahí se cambian algunos personajes. Claro, a eso te refieres. La madre que... está caracterizada por una única madre, son todas las madres posiblemente. ¿No? Porque digo, a ver, cuando uno cuenta alguna experiencia, después vos hay que transportarlo y maquillarlo, por decir una manera, y transformarlo en un cuento, ¿no? Que no es lo mismo que contar una anécdota en un café. Entonces ahí está el trabajo del escritor, en este caso escritor, ¿no? Pero sí, digamos, capaz, yo imagino, ¿no? Que un cuento lo lee una madre, significa como otra madre con ese mismo cuento, porque por ahí también es un retazo de varias, de claro. Varias madres también, ¿no? Como, no hay un nombre y apellido, como vos me preguntabas, ¿no? Salvo que hay uno, sí, donde debe Sebe, que ella le dio permiso, digamos, para poner su... particularmente su nombre, pero bueno, yo le quería leer La Venganza, pero es un poco más largo, no sé, tampoco es tan largo, o si no, uno más cortito, que es el que viene después, que se llama Hijo, que es un poco más crudo. No, lee el cómico. Bueno, se llama La Venganza, 1976. En este relato, como en todos los demás, se indica el año en el que transcurrieron los hechos narrados, ¿no? Bueno. Lo planeamos todo Chela y yo. Nadie más. Las otras madres no sabían nada. Muchas no hubiesen estado de acuerdo y no podíamos comprometerlas. Pero nosotras a ese oficial se la teníamos jurada. Y ese día fuimos decididas a vengarnos. En el ministerio empezaban a atender temprano como a las 8. Yo ahora llegaba a las 10 de la mañana. La idea era que ya hubiera bastante gente, primero, para que fuera más fácil escapar. Y segundo, para que todo el mundo viera lo que íbamos a hacer y no lo pudieran ocultar. Estaba nerviosa, no lo voy a negar. En la puerta siempre había policías que te revisaban. Te hacían abrir las carteras, miraban. Todavía no existían esos arcos detectores de metales. Y yo, en vez de la cartera, llevaba un bolso demasiado grande como para ir con eso a hacer trámites. Muy llamativo y hasta sospechoso. Pero el único tamaño adecuado para dar el golpe. Por suerte, me tocó uno de los policías que ya me conocía de verme tantas veces allí y me dejó pasar sin revisar. Entré. Como habíamos calculado, la sala de espera estaba repleta. Miré hacia la primera fila de asientos. Allí, tal como lo habíamos decidido, estaba Chela. Ella tenía que cubrirme cuando yo intentara salir sin que me detuvieran, o en el peor de los casos, avisar a mi marido de lo que me hubiera pasado. Saqué turno arrancando del talonario dos o tres números. Así podía elegir el momento de ser atendida según lo que más conviniera. Me senté atrás de todo, acomodada en un ángulo que me permitiera ver al oficial en su oficina, un cubículo de vidrio transparente al que le decían la pecera. El tipo era el mandamás de esa sección del ministerio. Llevaba esa tirita verde con tres estrellas abrochada en la camisa sobre el lado izquierdo que representan el grado de capitán. El tipo estaba siempre impecable. El uniforme como si se lo hubiera puesto recién, sin una sola arruga, ni una mancha, nada. El pelo engominado. No se le escapaba ni un mechón. Los zapatos brillosos como si se los acabara de lustrar. Viste que los militares hacen todo un culto de la prolijidad. Pero este se ve que era un obsesivo, y no solo en cómo vestía, también en cómo tenía ordenado el escritorio y la manera de actuar. Recuerdo la primera vez que me atendió. Me preguntó si había estado antes. Le dije que no, que quería hacer un pedido de averiguación de paradero, que mi hija había desaparecido. Él entonces me hizo un gesto con la mano para que esperara y no siguiera hablando. Sacó una carpeta de cartulina de un cajón, tomó una pluma del escritorio, una de esas antiguas que se usan para caligrafía. La hundió apenas en un tintero de vidrio tallado muy fino y me preguntó cómo se llamaba mi hija. «Se llama Ordrecht», le dije subrayando presente. «No me gustaba que me hablaran en pasado. Ordrecht, María Luisa, pero le decimos Marilies». Entonces empezó a escribir el nombre de ella con la pluma. Más bien, lo dibujaba letra por letra. Cada vez que iba a comenzar una, mojaba apenas la punta de la pluma hacia el dibujo y le pasaba papel secante. Y así, tenía una caligrafía perfecta, que no había visto desde que mis maestras en la escuela escribían la fecha en el pizarrón. Ahora tal vez no se puede entender la emoción que sentí, la conmoción, mejor dicho. Ver el nombre de María Luisa escrito con tanta delicadeza y paciencia me parecía algo extraordinario. Cuando la secuestraron, inmediatamente fuimos con mi marido a hacer la denuncia a una comisaría. Estábamos alterados, angustiados. Cuando nos recibieron y dijimos que queríamos notificar un secuestro, primero nos hicieron esperar como una hora y media y después nos dijeron que no podían tomar nota del asunto porque, según lo que nosotros decíamos, era un procedimiento del ejército y allí solo alababan actas de delitos y no de procedimientos de las fuerzas de seguridad, que seguramente eran legales. Nosotros nos pusimos como locos, insistimos tanto que, por último, un policía se puso ante una máquina de escribir y yo y mi marido meta hablar y hablar. Cuando nos dio la declaración para que firmáramos, casi no había puesto nada de lo que habíamos dicho. Solo 10 líneas. Le dijimos que queríamos que pusiera todo lo que acabamos de contar, pero él dijo que no era necesario, que ya nos llamaría un juez para eso. Nosotros, confundidos, firmamos y ni siquiera nos dio una copia. Nos dimos cuenta cuando estábamos por salir y entonces mi marido se dio vuelta como para volver y vio cómo hacía un bollo con el papel y lo tiraba al cesto. Después de esa clase de experiencias, cuando estuve por primera vez ante este capitán que se tomaba todo ese trabajo solo para escribir el nombre de María Luisa, sentí que por fin alguien se ocuparía realmente de mi hija o, por lo menos, me escucharía con la atención que merecía. ¿Te das cuenta? Y aquella primera vez le conté todo, hasta el último detalle de la vida de mi hija. Como si cada cosa que decía fuera decisiva para recuperarla. Le conté el secuestro, lo que hacía, que estudiaba, que ya estaba en tercer año de física, que tenía las mejores notas, que había un profesor que le había dicho que sería una gran física por la manera en que pensaba, que también trabajaba, que pocas chicas estudiaban y trabajaban al mismo tiempo, porque la carrera les exigía mucho, pero que ella hacía las dos cosas. ¿Qué tiempo le podía quedar para andar en algo raro? El capitán me escuchaba, no me preguntaba nada, pero anotaba todo lo que decía. No sé si la primera vez o más tarde, porque volví muchas veces, le llevé la libreta universitaria para que viera las notas y la cantidad de materias que aprobaba por año. Una chica que estudiaba así, trabajaba, no tenía tiempo para estar metida en nada. A mí eso me parecía tan claro que cuando ellos lo pusieron, se iban a dar cuenta, iban a entender. Al final de la primera entrevista te daba un número de legajo que ponían también en la carátula de la carpeta al lado del nombre. Yo todavía recuerdo el mío. 2283. Cuando me lo dijo sentí como una opresión en el pecho. Dios mío, me dije, ¿hay más de 2.200 chicos desaparecidos? A todos los familiares nos atendía ese capitán. La gente llegaba, se sentaba frente a él. Empezaban a conversar. Vos te dabas cuenta si iban a por primera vez. Porque ni bien comenzaba la entrevista, él tomaba una carpeta y la pluma y dibujaba letra por letra y pasaba el secante. Yo pensaba, uno más, qué horror. Llegué a conocer una madre que tenía el número 4.000 y pico. Allí, en el ministerio, conocí a Chela. La había visto un día dentro de la pecera y otra vez se sentó al lado mío y me animé a hablarle. ¿Se acuerda de mí, señora? Le dije. Chela giró la cabeza como para reconocerme, pero parecía que no me veía. Nos vimos una vez acá, le dije. Ella entonces movió la cabeza como diciendo que entendía. ¿Usted buscaba a su hijo, no? Le pregunté. Ella abrió la cartera que tenía sobre la falda y sacó una foto y me la mostró. Mario José Ramírez, me dijo, 22 años, estudiante. Era una foto de carné de documento. Todas hacíamos lo mismo, llevábamos una foto para mostrársela a quien fuera, a quien quisiera escucharnos, y también a ellos, a los milicos. Pero ellos sabían muy bien quiénes eran nuestros hijos, ellos los tenían. Y entonces, como para no creer, ¿qué me cuenta Chela ese primer día que hablamos? Que ella tenía muchas esperanzas en el capitán, que lo sintió así desde el primer momento en que lo vio, cuando el tipo tomó la pluma y escribió con tanta paciencia el nombre de su hijo. ¡Qué increíble! Lo mismo que había sentido yo, lo mismo que todas, tal vez. Al principio, por esa confianza que nos despertaba el oficial, una le contaba todo, le daba toda la información de lo que había hecho, de lo que había averiguado. Vaya a saber para qué usaban después esa información. Llegué a imaginar que podían utilizar esa información para interrogar a mi hija o que le daban una paliza diciendo que era por culpa de su madre, que estaba haciendo escándalos. No sé, vaya a saber. Y una de esas cosas que más me atrevo... Y una de esas cosas que más me arrepiento es de las veces que me puse a llorar frente a ese tipo. Me partí en llanto en medio de mi relato. El cara dura, una vez más, me tomó de la mano para consolarme y me dijo, tuvo el tupé de decirme, algo así como que si mi hija me viera cómo estaba en este momento, se arrepentiría de lo que había hecho. No entendía enseguida de lo que me había querido decir. Lo tomé como un gesto de afecto, como que me quería consolar. Después me di cuenta, qué sinvergüenza. Me estaba diciendo que mi hija era culpable, que tenía que arrepentirse. Así que él, que en cada entrevista me decía, repetía, que no sabía nada de mi hija, que no tenía pedido de captura, que la policía no la tenía, que el ejército no la tenía, que nadie la tenía. Él sí sabía que tenía algo de qué arrepentirse. Un hijo de puta. Me juré que nunca más iba a llorar delante de él. Y todavía seguramente habría madres que creerán que ese hijo de puta las iba a ayudar al ver cómo escribía los nombres de sus hijos con su pluma, su tintero y su secante. Todavía vendrían allí con esperanzas y cada vez saldrían más destrozadas cuando él les dijera que no sabía nada, que nadie los buscaba. Pero yo todavía no me había dado cuenta de lo hijo de puta que era. Había empezado a desconfiar, pero necesitaba una prueba más y la tuve. ¿No fue a ninguna embajada? Me preguntó una vez. Yo ingenua y al mismo tiempo con cola de paja, porque había estado en la embajada de Estados Unidos para contar el caso junto con otros familiares, no quise revelarle nada. Los milicos siempre nos advertían que no teníamos que hablar con periodistas ni con nadie, y menos si eran extranjeros, porque había una campaña contra el país y esas cosas. Lo de los extranjeros los ponían furiosos. Entonces yo dije que no. ¿Pero cómo no? me dice el capitán. Yo lo miré asombrada. Tendría que preguntar a la Embajada de México o en la de Cuba, continuó. Allí van muchos terroristas. Viven allí, escapando de la justicia, pero no dicen nada para que después se diga que están desaparecidos y ayudar a la campaña anti-Argentina. Aquella vez no tardé en darme cuenta. Me agarró una indignación, juré vengarme. Sí, me iba a vengar. No sabía cómo, pero ese día tomé la decisión. Lo hablé con Chela. Nunca le dije nada a mi marido porque él no me hubiera dejado hacer nada. Pero con Chela nos habíamos ido haciendo amigas y juntas nos habíamos ido dando cuenta de que el tipo se había burlado siempre de nosotras, de todos, desde el principio, desde que agarraba esas carpetas y empezaba a escribir para exhibirnos su caligrafía. Y un día que Chela y yo estamos en la sala de espera, se nos ocurrió algo, fue como un chispazo. Y elegimos ese día de febrero o marzo, ya no me acuerdo. Esperando que me llamara, me puse a hablar con la mujer de al lado. La pobre era la primera vez que iba, no sé por qué, cosa estúpida. Cuando le tocó el turno y se levantó de la silla para ir hasta la pecera, le deseé suerte. Quizá la palabra se me ocurrió porque yo iba a necesitar suerte, mucha suerte. No tenía miedo. A lo sumo, lo que me preocupaba, y eso sí me preocupaba, era no errar. Repasaba mentalmente cómo me levantaría de la silla, el movimiento que tenía que hacer con el bolso, la mirada que le clavaría al capitán en el momento de dar el golpe. Me tocó el turno. Ahí sentí que se me aceleraba el corazón, pero no de miedo. No, ¿qué miedo? ¿Qué me podía pasar peor que a mi hija? Fui derechito a su despacho, me senté seria sin saludarlo, me conocía de memoria, pero me preguntó el número de mi hija. Buscó la carpeta, miré el tintero, la pluma, el secante, tuve la tentación de saber por qué número iba, pero no le pregunté, le dije que había venido a dejarle algo. Capitán me miró como esperando, pero yo no hacía ni decía nada. ¿Tiene alguna novedad? Me preguntó. No, ¿y usted? Le respondí seca, sin ironía. El capitán alzó las manos apoyadas en el escritorio como si se rindiera impotente ante lo incomprensible. Dijo que era increíble, que había montones de casos como el mío, sin un solo dato, nada de nada. Es como si los hubiese tragado la tierra, dijo. Usó esa expresión, iba a contestarle, pero me agarró tan bronca escuchar eso que me dije que no valía la pena. Me puse de pie, lo miré a los ojos. Quería decirle con mis ojos todo lo que lo odiaba a él y a todos los milicos, pero se me hizo un nudo en la garganta. Entonces hice el movimiento que había ensayado tantas veces en casa. Tomé el bolso con fuerza, lo hice volar sobre el escritorio y le di un golpe preciso, limpio, seco al tintero tallado. La tinta corrió veloz sobre la fórmica levemente inclinada hacia el lado del capitán y cayó sobre su uniforme. El tipo pegó un salto de la silla y empezó a gritar, «¡Mierda, mierda!», pero yo ya había salido de la pecera sin mirar para atrás. «¡Agarren esa vieja de mierda!», escuché que decía mientras yo atravesaba la sala de espera seguida de Chela. No sé cómo, no nos detuvieron. No pudimos ver las manchas creciendo sobre la camisa y el pantalón del capitán, pero Chela y yo salimos, tomadas del brazo, felices, felices. Bueno, ahí termina. Buenísimo. Este es el, digamos, como el caso de un correlato que no es... El más divertido. Crudo, porque estos son como bastante fuertes, ¿no? Reconocimiento de cuerpos, secuestros y bueno, está bien. Etcétera. Está bien. Fíjense que esta experiencia es del 66, digo, ¿no? Cuando realmente estas cosas que no se sabían, mares que iban. Un poco es interesante ver cómo también describe ese círculo vicioso de la trampa que te van armando cuando vos vas a preguntar por tus hijos y cómo funcionaba en ese momento, digamos, ¿no? Es por la parte que me parece a mí más sustanciosa. ¿Les parece cortar ahora con un tema y después volvemos? Así como para también cambiar de... Qué valor. Vamos a escuchar La Ureñita de Nación Ekeko. Yo soy una ureñita que vivo dentro de los totorales, sobre mi balsita, cazando y pescando todo el tiempo. Yo soy una ureñita que vivo dentro de los totorales, sobre mi balsita, cazando y pescando todo el tiempo. El lago me protege, el sol me da calor, la luna me da alegría, el rayo me da temor. Una mañanita apareció mi escuelita flotante, junto con la escuela llegó la revolución. Una mañanita apareció mi escuelita flotante, junto con la escuela llegó la revolución. Pescando todo el tiempo, el lago me protege, el sol me da calor, la luna me da alegría, el rayo me da temor. Una mañanita apareció mi escuelita flotante, junto con la escuela llegó la revolución. Una mañanita apareció mi escuelita flotante, junto con la escuela llegó la revolución. invasión. Estamos en la web radionauta.com.ar. Porque negar el acceso a la anestesia durante un aborto es tortura. Porque no asistir a alguien que solicita ayuda tras un aborto es abandono de persona y eso es un delito. Porque abortar acompañada por un equipo de salud es tu derecho. Contás con nosotras. Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir. Campaña Nacional por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito. La Pulseada, la revista del Padre Cajade. Política, sociedad, cultura, deportes. Conseguila en kioscos o suscríbete llamando al 0221-453-2516. www.lapulseada.com.ar. Seguinos en Facebook, Revista La Pulseada, y en Twitter, arroba La Pulseada. Revista La Pulseada, comunicación popular hacia un país con infancia. Desde el Centro Social y Cultural Olga Vázquez, transmite Radionauta 106.3. Nuevamente a ¿Y vos qué estás pensando? Le mandamos un abrazo grande a Mirta Pérez, que nos escribió que ella siempre piensa, ¿y vos qué estás pensando? ¿No? Nos escribió y dice, siempre pienso en mi familia, en mis amigos y en el amor. Creo que el estado ideal es estar enamorado, enamorada. Estoy enamorada de la vida y del amor. Eso nos mandó Mirta Pérez, que va a presentar su libro de poesía, un libro de poesía que habla de en las relaciones, en el Club Libertad, el día, ya les digo bien, viernes 19. El viernes 19, en el Club Libertad, le mandamos un abrazo grande a Mirta, que a las 20 horas, el Club Libertad queda en 54 entre 17 y 18. Al frente, sí, del Ministerio de Salud, no es Ministerio de Salud, o algo de salud ahí. Sí, bueno, en el Club Libertad, búsquenlo, y... Y bueno, nada, es... A mí lo que me pasa es que cuando a la gente le surge la poesía como una forma de decir, siempre es algo hermoso, siempre es algo que nos toca en lo íntimo. Así que, ¿no? Esas formas, viste, que a veces son necesidades que surgen. Y bueno, en el caso de Mirta, empezó a escribir un libro de poesía y hoy lo está presentando. Así que le mandamos un abrazo. Eso nada más. ¿Vos querías contar? No, siendo que está chiquitita acá, cuando estábamos no al aire, Pablo me preguntó dónde se podía conseguir este libro. Yo la edición que tengo es de este año, una colección que salió en Página 12, antes de que salieran esta colección de autoras argentinas mujeres. Pero yo calculo que capaz también lo deben haber editado en otra editorial posiblemente, o si no, directamente preguntar en los kioscos o directamente en Página 12 si les quedan, si a alguien le interesa. Yo no los vi así mucho por los kioscos. Pero no, igual viste que no salen demasiadas tiradas, digamos, ¿no? Pareciera. Pero se consigue, yo creo, sino directamente, viste, editorial de Página 12. Si es que en los kioscos no quedó nada. Los kioscos acá de la ciudad. Así que bueno, nada, eso. Este es una colección de Página 12 que salió este año. O el año pasado, ya no me acuerdo. Pero este, bueno, no, es este año, porque dice 2018. ¿Cuál es la diferencia entre internacional y plurinacional? No, porque el plurinacional, hasta donde yo sé, convoca muchas... la plurinacional. No sé, pero hay un concepto que es un poco más progresista, me parece, de pensar lo internacional como el otro, plurinacional que converge, ¿o no? Para mí plurinacional está aplicado a una nación que o sea, como un territorio que es plurinacional. Eso, como un territorio plurinacional. Para mí tiene que ver con eso. Sí, o algo. Sí, o sea, como muchas naciones dentro de un territorio. Algo así. No es lo mismo que internacional. Porque no, me interesa, no, claramente no, pero de pronto me surgió como la duda como para explicar que este año se quiso reivindicar el encuentro, se quiso llamar al encuentro de Nacional de Mujeres como plurinacional. Sí, de lo mujeres. Vi en... Sí. Y no sé por qué hubo como algunas resistencias medias extrañas, no sé cuáles eran los argumentos igual. Pero bueno, capaz que para el año que viene sale plurinacional y tampoco va a ser de mujeres. Me parece que hay como mucha presión para que sea de mujeres, lesbianas, trans. Tampoco. Que no se llame nada más mujeres. Ah, y que se parta. Mujeres. Yo lo que vi... se parta? No, nadie que se parta se en siglas, como en las siglas LGTB. O sea, que no sea solo una forma de denominación, sino que sean varias. Me perdí. No, eso. Igual lo que ando circulando por Facebook está denominado de esa manera. Encuentro plurinacional de mujeres, trans, lesbianas, trans, etcétera, etcétera, porque es muy largo, pero... Bueno, ayer estuvo muy lindo porque la marcha pasó por... además de tener muchísimas cuadras de largo y la marcha en sí, caminábamos como mucho, pasó por como los sectores más humildes de Trelew y era muy emocionante ver a la gente salir y aplaudirnos y todo. Y no sé, como que quiero contar una anécdota, aunque se nos va el tiempo, no importa. Que pasaba mucho que desde las terrazas o los techos, cuando pasábamos con la marcha, habían como familias enteras mirándonos, sacándonos fotos a la marcha. Y cuando se detienen, viste que las marchas como que no es que van siempre fluidos, sino que como que se detienen, las mujeres que se detenían, digamos, frente a estas familias completas, les cantaban a la mujer. No sé si conocen el canto de mujer, escucha, únete a la lucha, y así como mucho tiempo, todo el tiempo, ¿no? Y las mujeres en general como que se hacían las otras un ratito. O sea, como que no es para mí. Después como que al rato como que cedían, como que vos notabas que su lenguaje corporal relajaba y después como que saludaban. Entonces toda la marcha que estaba ahí gritándole a esa sola mujer, la aplaudía. Y era como, no sé, como que yo me imaginaba de pronto una mujer a la que nunca nadie le dedicó demasiado tiempo, espacio, atención. O sí, pero no. Pero nunca se planteó esto, por ejemplo. Y que de pronto un montón de mujeres, pero un montón de mujeres, a ella sola le estén gritando, mujer, escucha, únete a la lucha. Como que toda la atención de un montón de mujeres desconocidas de la nada le estén dedicando, no solo atención, sino como que como una cosa copada, como una buena voluntad, como una cosa de recibirla, de decirle ven con nosotras, que acá, no sé, va sororidad, etcétera. Y que relaje. Después, igual las caras de los tipos, como que a medida que la mujer como que se copaba, la cara del tipo como que se oscurecía bastante. Pero bueno, y de pronto saludaban y todas aplaudían y era como que le embargaba como una emoción. A mí eso me parecía, y pasó muchas veces a lo largo de la marcha, porque yo imagino que debe ser fuerte que un montón de gente, como a quien se sube a un escenario y lo aplaude mucha gente por algo que hizo. Y en este caso era... qué sé yo, por ser mujer y por pertenecer a un grupo de social oprimido y que otros tantos de mujeres te reciban, digamos. No sé, como que esas pequeñas cosas me parecen súper emocionantes, o ver mujeres grandes, no solo en la marcha, sino como ahí saliendo a la calle a aplaudir. Y pasaba mucho que se salían de las columnas a abrazarlas a estas mujeres, sobre todo las que tenían la bandera de los pueblos originarios, porque el sur está lleno. Y no sé, esas cosas me parecen como muy emocionantes. Y lo que pasa siempre en los encuentros es que las mujeres de los lugares a donde se van y que se animan a participar, como que les cambia mucho la vida. Aunque sea subjetivamente, les cambia mucho su subjetividad, su lugar en el mundo, o lo que creyeron que era su lugar en el mundo. Más allá de que después militen o hagan algo con eso en el sentido práctico, digamos, de la palabra. Muchas siguen yendo a los encuentros, pero hay otras como que entienden que hay otra cosa y que ellas son otra cosa y que se puede, además. Bueno, no sé. Si vos me querés preguntar algo, Pablo, como por ejemplo, ¿qué taller fui? ¿Qué taller fuiste? Mujer... y no sé bien cómo es, pero es mujer en situación de prostitución. ¿Era los dos días el taller? Son 2 días, son 3 encuentros, así. Se puso re heavy ese taller. O sea, estuvo muy bueno porque hay toda una polémica ahora desatada con que parece que es muy progre a, digamos, apoyar a lo del trabajo sexual o la prostitución como un trabajo. Hay un debate ahí interesante. Y me parece como que es importante empezar a tomar posición respecto de eso. Sí, es un poco la discusión que se da con el aborto legal o no. Es decir, a ver, la prostitución va a seguir existiendo. Existe, más allá de que la mujer como objeto sexual es la forma de liberación de muchas mujeres, de dependencia económica. Mientras que existe, tiene que estar legalizado para que esas mujeres estén protegidas. Es muy discutible eso que estás diciendo. Claro, pero ahí viene un poco la una de las vertientes, digamos, de la... Sí, la discusión. El regular. La regularización del trabajo, los derechos, la protección. Sí, la... es muy difícil. Para muchas mujeres se representa, porque además las mismas prostitutas se plantean desde ese lugar muchas veces. Por eso es difícil, digamos, ¿no? Yo creo que no hay que enfocar la discusión en las mujeres que ejercen la prostitución o que son trabajadoras sexuales. Sería otra cuestión entonces. Sería otra discusión distinta, porque la situación de prostitución tiene muchas aristas para discutir desde distintos aspectos. Claro. Pero por eso, para mí no hay que centrarlo en las personas que eligen o no digo porque, a ver, porque elegir. Hay una voz de muchas prostitutas. Hola, Claudia, estás como para... Que esta cuestión de que, bueno, yo quiero que mi trabajo es mi liberación económica, digamos, mi dependencia económica, y yo me planto desde ese lugar y yo quiero ser una trabajadora con todos los derechos como cualquiera. Digo, no hay que desoír esas voces de las propias mujeres que están en situación de calle. De muchas, no digo de todas, ni que es todo tan así, pero... Sí, yo no... Por eso, no me parece que la discusión no... Es como muy, para mí es muy complicada esa discusión. Totalmente. Y no sé si... Pues para mí también. Digamos, si empezar a analizar la elección o no de eso aporta a algo que es más profundo, que tiene que ver con el capitalismo, la mercantilización de los cuerpos. Pero esa es otra discusión para mí. Y tiene que ver con la prostitución. Para mí es otro eje. Con lo cultural, con el avalar que cualquier persona con dinero pueda alquilar cuerpos para hacer lo que quiera. Cuerpos de quien sea, mujeres, varones, no importa, niños, niñas. Como que me parece que hay como que más allá de si hay personas que eligen o no prostituirse, me parece que hay como algo más profundo. Yo igual no sé si tengo... Creo que no tengo la posición tomada ni nada, por eso fui a ese taller, pero es muy largo... Y muy complicado. Yo creo que tendríamos que dejarlo para otro programa porque ya se nos fue la hora. Y bueno, y está, para mí está bueno para pensarlo. ¿Alguna vez fuiste a pagar por un servicio sexual, Pablo? Yo cuando era muy chico, mira, lo cuento al aire. Cuando era muy chico, la primera vez fui a pagar por un servicio. ¿Y te sentiste bien? Y no, qué sé yo. Es raro. Es raro. Pero sí debo decir que no... No fui impulsado por un mayor... Ni por los coetáneos de tu generación. Ni por los comentarios, no. Fue más como una... Por tus amigues, tus amigos varones que presionaban. Sí, porque amigas no creo. O sea, eso está, pero no de manera explícita. Pero implícitamente, obvio, sí. Bueno, siempre está, pero no de manera explícita. No sé, fue un... Bueno, la próxima vez te hago una entrevista sobre eso. Dale. ¿Quieres decir? Arrebato. Bueno, nos vamos a ir de este programa. Me parece igual que está re buena la discusión y que da para avanzar, para profundizarla, porque, no sé, a mí por lo menos yo me llevo la sensación de que teóricamente es una cosa a la que podemos... O sea, yo estoy de acuerdo con lo que vos decís, Eli, teóricamente, pero después en la práctica uno tiene que pensar qué pasa con esas personas que están transitando por determinados... Sí, también tiene que ver qué pasó en otros países cuando regularizaron la prostitución. ¿Qué pasa con esas personas que están transitando? Está bueno eso para verlo. Es muy complicado. Bueno, nos vamos a ir del programa. ¿Tenemos que hacer algún anuncio o no? ¿No? Sí, que nos vemos, nos escuchamos, nos olemos y nos escribimos el martes que viene. Bueno, entonces nos vamos a ir. Si alguien quiere que el programa dure más tiempo, tiene que escribir en la página. Ay, sí, venga y participar. Y vos que estás pensando, mandarnos un mensaje. O venir acá y participar. O ponerse como de productor o productora. Vamos a irnos escuchando a Miss Bolivia con Rebeca Lang y Ali Guagua con Libre, Atrevida y Loca. Todo okay. Rebeca Lane, Miss Bolivia, con Ali Guagua.